jueves. El triunfo del amor de Dios. Por mucho que esperemos nuestra existencia nueva, por ahora, conociendo solo un mundo de pecado y de muerte, encontramos que nos es difícil imaginarnos cómo será un mundo sin esas cosas. Lee 1 Corintios 13, 9 al 13. ¿Qué nos está señalando Pablo aquí? En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vivir para siempre en este hogar de los benditos, tener el alma, el cuerpo y el espíritu, no las oscuras marcas del pecado y de la maldición, sino la perfecta semejanza de nuestro Creador, y durante los incontables siglos avanzar en sabiduría, en conocimiento y en santidad, explorando siempre nuevos territorios de pensamiento, encontrando siempre nuevas maravillas y nuevas glorias, aumentando siempre en capacidad de conocer y gozar y amar, y sabiendo qué hay todavía más allá de nuestro gozo y amor y sabiduría infinita, tal es el objeto al cual apunta la esperanza del cristiano. Ansiosamente esperamos el momento cuando toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que aguzen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Esta esperanza solo la puede imaginar la raza humana, pasando de un mundo a otro y empleando mucho de su tiempo en escudriñar los misterios de la redención, y a veces de toda la extensión de la eternidad. Este tema estará continuamente siendo expuesto ante sus mentes. Nada producirá más gozo a los redimidos que explorar el misterio de su salvación, la significación y la importancia de la cruz de Cristo. El glorioso tema de la expiación continuará desafiando nuestras más profundas capacidades intelectuales y espirituales a lo largo de la eternidad al intentar obtener una comprensión más clara del amor de Dios revelado en la cruz. ¿Cuánto tiempo pasas meditando en la cruz? ¿Qué cosas inútiles podrías abandonar y usar ese tiempo en cambio para contemplar lo que se nos ha dado en Jesús por medio de la cruz?